Dos pelones se pelaron de la cárcel, cuatro pelones salieron a perseguirlos. Dos pelones se pelaron de la cárcel, cuatro pelones salieron a perseguirlos. Los pelones se metieron en Tepito y para seguirlos en Tepito está Pelón. Los pelones se metieron en Tepito y para seguirlos a Tepito está Pelón. Está Pelón, está Pelón, para seguirlos en Tepito está Pelón. Está Pelón, está Pelón, está Pelón y repelón. Ahora van a devolver todo lo que se llevaron. Todo, todo. Para jugar.